verdad y identidad está en el Dial, Radio Nacional. En la imaginación de Osvaldo Soriano, Colonia Vela tenía un intendente moldeado con arcilla del primer peronismo. Independencia económica, soberanía política, justicia social y primero la patria. Un tal Ignacio Fuentes, buen tipo, derecho, leal. A Fuentes lo bancaba la JP, la misma que a pesar del frío que ya se había apoderado de la primavera camporista, seguía creyendo que la patria socialista era un sueño cercano. Pero por las mismas causas que los pibes apoyaban a Fuentes, el jefe del municipio estaba en la mira de la derecha y de la burocracia sindical. La AAA llegó para quedarse por la fuerza con el mandato de los votos del 73. Y cuando los paramilitares coparon la Plaza del Pueblo, se arrimó don Guzmán, el dueño de las vaquitas de la zona. Estaban a punto de comenzar a disparar para arrancar de la municipalidad a ese marxista disfrazado de peronista, cuando el ganadero mostró su gran preocupación. No me irán a arruinar el remate, ¿no? Cuando la orgía de muerte terminó con Fuentes y su gente, ya amanecía en Colonia Vela. Lentamente, la gente regresó a su vida cotidiana. En las últimas escenas de No Habrá Más Penas Ni Olvidos, los tres Falcon abandonaron el lugar después de cumplir con su deber. Entonces, el verdulero del pueblo se acercó a ese hombre de gamulán, bombacha campera, camisa, corbata, gorra y botas de polista. Vio, don Guzmán, parece que viene el ejército. El hacendado se alegró. ¿El ejército? Estamos salvados. La postal de ficción pintó de cuerpo entero una vieja realidad. Su ADN, su naturaleza. Los que gozaban en soledad de la séptima economía del mundo, los que tenían la vaca atada y los que tiraban manteca al techo en París, son los mismos que en la Argentina del centenario se sentían exiliados europeos y en Europa eran exiliados argentinos. Los que reinaron en la década infame, los que aplaudieron la carroza de Onganía en Palermo y los que se sintieron gobierno en la dictadura con Martínez de Hoz, son los mismos que putearon a Alfonsín, a Néstor, a Cristina, y ahora por las dudas le apuntan preventivamente al futuro. En una nueva sobreactuación, Echeverri victimizó otra vez al victimario y habló del actual como el peor gobierno en 200 años. Peor para don Echeverri que todas las dictaduras del siglo XX. Peor que los mandatos paridos por el fraude patriótico y peor que las democracias débiles tuteladas por las Fuerzas Armadas y los centros financieros de poder. Peor que los que sostuvieron la convertibilidad sin importar su altísimo costo social y encima remataron los bienes del Estado. Peor que los 90 años de la oligarquía sin derechos laborales ni sociales que padecimos entre la derrota de Caseros y la catarata de derechos que finalmente cayó a partir del 43. Y peor que los matrimonios con Londres, de Roca y Rivadavia. El titular de La Rural habla del fin de las retenciones para que crezcan las economías regionales, cuando en realidad sueña con el fin de las retenciones para engordar los bolsillos latifundistas. Y recién si se cae alguna moneda, la teoría del derrame se hará cargo del milagro provincia por provincia. Habla de desfinanciar al Estado que desde hace 12 años trabaja para reconstruir el tejido social que destrozaron 3 décadas de neoliberalismo en la República Argentina. 3 décadas en que fueron privilegiados con el asesinato de la industria nacional. se llenó la boca Echevere acusando al gobierno por la pérdida de 34.000 productores ganaderos y por frigoríficos cerrados, cuando la extrema voracidad de los productores cambió vacas por soja sin medir otra consecuencia que el crecimiento de sus cuentas bancarias. Se depredaron los recursos de nuestro sector, los del Banco Central, del ANSES, caímos en la producción y en la exportación de carne y los alimentos finalmente subieron de precio. Firmado Echevere. Es el mismo dirigente ruralista que cayó cuando desmontaron miles y miles de kilómetros y dinamitaron el ecosistema. Es el mismo que hizo silencio ante los adoradores del monocultivo que atentan contra la tierra que todos los años va perdiendo fertilidad en cada cosecha. Se arroga ser uno de los padres de la mesa de los argentinos que paradójicamente se están llenando de guita produciendo alimentos para chanchos. No habla de la soja transgénica que sigue amenazando de muerte en nombre de la renta millonaria de los dueños de la tierra. El presidente de la sociedad rural acusa al kirchnerismo de autoritario, de fascista, cuando los ruralistas fueron cómplices, socios, gerentes o patrones de cada uno de los gobiernos que primero mataron a la Constitución y luego a los que intentaron defenderla. Es el mismo Echevere que está siendo investigado penalmente por el delito de administración fraudulenta junto a sus hermanos y a su madre por maniobras financieras de la estancia Las Margaritas. Dicen que falsificaron la firma de una hermana y que tiene denuncias por trabajo en negro de sus viejos peones. Es el mismo que sueña con una nueva devaluación mientras el ingreso de dólares del sector agrícola pasó de 11.055 millones de dólares en 2004 a 24.051 millones en 2014. Sin embargo, el peón rural es el peor pago de la escala salarial y, con la complicidad del Momo Venegas, es el sector donde existe el mayor índice de trabajo en negro. Decís que vos sabías lo que era un gaucho. ¿Y por qué me la querés contar a mí? Si vos no lo sabías. No, ni yo, ni nadie casi. Más allá de tu barrio cargado de glicinas o de tu ciudad abrumada de luces, se extendía lo que en el lenguaje de la zamba se llamaba tierra adentro. Una ancha tierra servicial y dolorida. El campo que te cuidaba las espaldas y al que nunca mirabas de frente, porque vos no lo mirabas. Yo me acuerdo, no me digas que sí. Vos eras un hombre de ciudad, una célula evolucionada y despreciativa, pero no por maldad, por desinterés más bien, o por abulia. Eras un hombre que solo pensaba en sus problemas y que nunca se detenía a suponer qué problemas existirían en el campo, porque ¿qué era el campo sino un lugar de donde mandaban carne y fruta? La geografía de tus sentimientos terminaba en la Avenida General Paz. Justamente en la Avenida General Paz. Y el resto era para vos una especie de cambalache folclórico donde se mezclaban al tuntún de la sinacina la vaca, la yegua madrina, el cedrón, el gaucho y el chingolo. ¿Te acuerdas del chingolo? Aquel al que el ferrocarril le había dado aquel susto bárbaro. Bueno, tu paisano, tu hombre de campo, tu gaucho, era que... ¿qué era sino un individuo falsamente literario que siempre estaba haciendo ruido con las espuelas? El gaucho que te imaginabas se pasaba la vida a caballo diciendo ¡ay, juna! Y ¡bum! Golpeando el estaño de las pulperías porque vos creías que tenían estaño. Yo también. Y pidiéndole al pulpero ginebra. Oíme, no dije ginebra. Ginebra es un lago y ginebra es un porrón. Y la pedían para ahogar las penas de la china sotreta. Y claro, vos sabías que quería decir sotreta, ¿verdad? Y cómo no lo ibas a saber. Pero latifundio. Latifundio no sabías qué quería decir. Sotreta sí. Vos sabías perfectamente que el gaucho tomaba un cimarrón al pie del alero, eso lo sabías, claro, pero que el gaucho ganaba como peón 5 pesos mensuales, oílo bien, 5 pesos por mes, eso nunca lo supiste. Del sueldo no te enterabas, del cimarrón sí. Te habías hecho una idea del gaucho, una idea para uso interno, y dentro de tu imaginación, el campo era un desfile de prendas vestidas de zaraza que bailaban el pericón por María. Precioso. La historia de Carne y Hueso cuenta cómo fusilaron a 1.400 peones en la Patagonia a principios de la década del 20, tan solo por reclamar mantas, velas y un botiquín en inglés y en castellano. La historia de Carne y Hueso habla de las muertes en la forestal, de las vidas que se llevó el perro familiar en los ingenios y de los desaparecidos del Ledesma. Porque vos y yo y todos conocíamos la palabra guriza. Qué linda palabra. Cómo no, guriza. Una linda palabra. Explotación, nunca supiste qué significaba. Injusticia tampoco, claro, vos sabías lo que era guriza. Y claro, no eran palabras literarias. Y además el campo quedaba lejos. Lo tuyo era la guriza, el chiripá, el horcón y la tropilla de un solo pelo. Hermoso pelo. Zafra no sabías qué era. Desmonte y emparve tampoco, pero matrero, trompeta, velá y canejo, y buenas y con licencia, eso sí que lo sabías de memoria, ¿sí? ¿Te acordás? Yo sí me acuerdo. Y me acuerdo en este momento de preciosa alegría, cuando ya se terminó tu ignorancia del campo y de tus hermanos del campo, y en vez de darle la espalda a las gobernaciones que ya se han recibido de provincias, le das la espalda al río de los caminos extranjeros y mirás cariñosamente todo eso que en el lenguaje de las zambas se llamaba tierra adentro. Ahora, una nueva conciencia argentina limpia el camino que empieza en el asfalto de la Estrella Porteña y termina al pie de una chirimoya tucumana calentada por el solcito de Tafí. Ahora, el hombre de campo no es una víctima, sino que es... Mirá qué inmenso y qué simple. Ahora el hombre de campo es un hombre. Ahora sus problemas están comprendidos, su dignidad y recompensa aseguradas. ¿O vos no lo sabías? No, no me digas que no. Ya es hora de que cambies en tu imaginación toda aquella fantochada del paisanaje envuelto en el poncho de una mentira literaria por esta dichosa familia donde no hay chinas sotretas, ni matreros, ni aijunas, sino hombres y mujeres como vos y como todos, que ya no ganan 5. Oíme bien, que esto es monstruoso. 5 pesos por mes. ¿Qué? ¿No son más dignos y más hermosos estos momentos que aquellos? ¿Verdad que lo comprendés? Osvaldo Soriano retrató a aquel don Guzmán al que muy poco le preocupaban las muertes y demasiado sus vacas, primero en la literatura y después en el cine. Como un heredero de la verdad y de la ficción, Echevere representa por un rato al poder que, como decía el gran Discépolo, son tipos que trabajan de nietos. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 17 minutos ya han pasado de este domingo 26 de julio de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos estas 2 horas de radio. Todos los diarios del país, como siempre, gotitas de muy buena música. Solemos traer clásicos y también solemos traer discos para que vos descubras. Así que si podés anotar, bueno, se llaman Quinteto Bataraz. El violín de Pablo Farhat, el bandoneón de Matías Gobo, la guitarra de Sebastián Enríquez, el piano de Lisandro Baum y el contrabajo de Carolina Cajal. Anótalo, Quinteto Bataraz. Pague como corresponde a los hermanos Cornejo y no 450 pesos por mes. Este señor empresario rural tiene de esclavo a trabajadores ancianos y que le pagaba 450 pesos. Eso debe ser Chevere. Que le pague como corresponde a sus trabajadores. Habla Manuel de San Nicolás. Gustavo, equipo, producción, Pepe, Andrés, Liria, Delia, el beso de Jorge Correcaminos en Torcuato. Es increíble, las elecciones dan para todo. Por un lado, uno de los presidenciales ahora aplaude los logros del gobierno nacional y otro dice que va a combatir el narcotráfico cuando su policía, porque la tiene, no detuvo ni a un perejil, perverso, mentiroso y traidor, justamente en el paraíso del narcotráfico. Bueno, chao, los quiero mucho. Hasta la victoria siempre. Sí, Gustavo, Roberto de Mateo. Bueno, el querido Osvaldo Bayer, en el epílogo de la Patagonia Rebelde, nos dice, ni un fraile descalzo para ponerle una cruz de palo a Facón Grande, al chileno Fariña o al alemán Schull. Aquellos que osaron defender a los feos, a los pobres, a la piojería. Amén, dice don Osvaldo. Bueno, se repitió durante todo el siglo, ¿no, Gustavo? Visión Nacional. Cuando llegó la censura a López Reguista, la Patagonia Rebelde salió de cartel. Y entonces Osvaldo preguntó por qué. Y le dijeron, por falta de rigurosidad histórica. Y entonces Osvaldo dijo, bueno, muy bien. Tal día, a tal hora, en la Facultad de Derecho, mano a mano con quien quiera. Ese día, a esa hora, el único que estuvo fue Osvaldo. 8:21 en toda la República Argentina. La semana en noticias. La semana en noticias. Visión Nacional. Nacional. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Lista 131A. Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Vamos a Argentina, todo va a estar bien. Unidos vamos a cambiar. Unidos vamos a ganar. Votá la Unión. Sanz Presidente. Lista 135E. El poder de la Unión. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Las PASO son antidemocráticas. Necesitamos 400.000 votos para que tus reclamos no se queden afuera. Vamos por una alternativa socialista. Vota Manuela Castañeira, presidente. Jorge Ayala, vice. Movimiento al Socialismo. Lista 13, ASOP. 8 de la mañana, 23 minutos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, 26.215 y 26.571. La Argentina que queremos somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Los que nos rompemos el alma trabajando, porque sin esfuerzo no se consigue nada. Los que nos indignamos cada vez que vemos una familia viviendo en la calle. Vota con la cabeza y con el corazón. Margarita Stolbizer, precandidata a presidente. Miguel Ángel Olaviaga, precandidato a vice. Frente Progresistas, lista 132. MS Igualdad y Decencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, ese número 26.215 y 26.571. Prisión perpetua para narcos y violadores. 10 años de condena van a ser 10 años de cárcel. Vos y yo vamos a cambiar miedo por seguridad. El cambio justo. Massa presidente. Facundo Moyano, Graciela Camaño, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Unidos por una nueva alternativa. Frente Renovador. Massa 15. Lista 138A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si reconoces mi voz, es porque sabes quién soy. Voy a trabajar fuerte para que puedas vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido. Aníbal Fernández, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, precandidato a vicegobernador. Frente para la Victoria. Lista 1, Aníbal es Buenos Aires. Frente 131, lista celeste y blanca K. Néstor Kirchner. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la Agenda Cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Fin espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Gracias, Radio Nacional, inmensamente agradecido por tener a un periodista como Gustavo ahí en ese lugar y diciendo las cosas que dice. Totalmente de acuerdo con eso. Y déjame decir una cosa, apoyo total al equipo de la señora Presidenta y un rechazo total a la delincuencia macrista repulsiva. Ángel de Romo, digamos. Gustavo, te habla Hugo de Tucumán, y a estos usurpadores de las tierras de los pueblos originarios habría que estudiarle su título de propiedad para ver cómo obtuvieron esta tierra de más de 200 o 300 años. Habría que estudiar, porque habría que devolverle a los pueblos originarios, que son los auténticos dueños. Son los mismos que... Buen día, Gustavo, soy Alberto del Palomar. Como siempre, de acuerdo con tu editorial. Ahora, Echeverri habla desde el predio robado de Palermo, porque después de 32 años todavía no se ha hecho justicia con la parte civil del golpe de 1976. Es una deuda enorme de la democracia. Como siempre, de acuerdo. Hasta luego. Sí, sale la ruta Río Negro. Zanelli preguntaba por el Círculo Rojo. Anote, jefe. Mitre, Constantini, Magneto, Aranda, Noble, Lynch, Pagliaro, Navaja, Sartaza, Blaquier, Escribano, Huartin, Aguada, Loser, Anzuate, Guiliendo, Estrada, Echeverri, Abadi, Brito, Veraja, Miguel Mazón, Beberoni, Bernaza, Xavier, Macri, Caputo, Paz, Ainsa, Bunge, Mastellones, Metián, Mainjas, Gorbo, Copatel, Navarro, Campos, Fortabal, Martínez, Dios, Acevedo, Rogio, Ernestián, Ratazzi, Soldati, Pani. Muchísimas gracias a todos los mensajes que van llegando al 0810-222-0870-4999-8700. Les dejo las dos tapas que periodísticamente golpean más fuerte en la mañana de este domingo. Tiempo Argentino, a seis columnas. Se llama Oscar Alfredo Remorino y fue uno de los delegados y vecinos más antiguos del barrio de Retiro, El Gitano. El puntero de Macri en la Villa 31 que se hizo millonario. Dice el diario, en 2008 le clausuraron su corralón de materiales bajo la acusación que era el mayor proveedor ilegal de la villa, pero un año después empezaron sus negocios con el PRO. Se convirtió en proveedor del gobierno porteño y alcanzó una facturación de 45 millones de pesos. Fue beneficiado con varias contrataciones directas. El Gitano, el puntero de Macri en la Villa 31, que se hizo millonario. Mientras tanto, en la tapa de perfil, se busca limpiar la imagen del actual jefe de gobierno. Después que se descubriera esta semana, vía crónica, que el hombre tiene una bruja o una mentalista ecuatoriana, resulta que ahora hay que mostrarlo budista. La Macri Buda. Y ahí lo tenés al hombre en plena posición zen en la tapa del diario de Fontevecchia. Se apoya en una líder espiritual para combatir la tensión política. ¿Cómo son las charlas armonizadoras y las sesiones con cuencos de las que participa? Su preocupación por reclutar fiscales. ¿Escuchaste bien? Su preocupación por reclutar fiscales. La fórmula Macri-Buda. Perfil y tiempo, las dos tapas que gritan más fuerte este domingo. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice La Mañana de Neuquén. Neuquén se vuelca a la compra en cuotas con tarjeta de crédito. El 80% de las operaciones en la ciudad se hace con plástico. Neuquén se vuelca a la compra en cuotas con tarjeta de crédito. El título más importante de La Mañana. Página 12. El frente al frente. Encuesta exclusiva a dos semanas de las PASO. La fórmula del Frente para la Victoria ya llega al 38% sin proyectar indecisos y supera por 7,5 a la suma de las tres de Cambiemos. Scioli aventaja por 12 puntos a Macri y por 26 a Massa. En la provincia de Buenos Aires el oficialismo roza el 45% con Aníbal Fernández a la cabeza. El Frente al Frente, encuesta exclusiva, a dos semanas de las PASO, título principal de Página 12. Dice Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan, se expande una fábrica, invierten 300 millones de pesos y crean 180 puestos de trabajo. Se trata de la firma brasileña Vicuña Textil, que anunció esta semana que empezará a fabricar telas para jeans en su planta de Pocito. Planean abastecer a todo el país desde la provincia, según dijeron sus autoridades. Es la segunda inversión privada más fuerte que se produce este año. Inversión de 300 millones de pesos y la creación de 180 puestos de trabajo en una textil brasileña allí en San Juan. Título principal del diario de Cuyo. Vamos con la tapa de Miradas al Sur, recalculando cambios de libreto tras la elección porteña. Y el dato secundario de tapa dice: violencia juvenil, una percepción equivocada. Habla de cifras en Capital Federal y Gran Buenos Aires. A pie de tapa, la economía popular en busca de un Estado. Propuestas y alternativas. La tapa de Miradas al Sur. Contando los porotos, dice Rosario 12. El vicegobernador electo, Carlos Fassendini, volvió a distanciarse del PRO y en la provincia pidió ministerios solo para radicales frentistas. Ayer se lanzó una línea del radicalismo con la presencia de Bonfatti y de Lifchit. Contando los porotos, división radical en Rosario. Dice Diario Popular, copa todo, con goles de Driussi, Cavenaghi y Viudés. El River de Gallardo dio vuelta el partido y venció 3-1 a Colón, alcanzando a Boca en la punta, aunque con un encuentro más. Ahora viaja entonado a México para la primera final de la Libertadores. Más fútbol en la tapa de Popular, doblete y a la bolsa. El Diablo lleva 3 victorias al hilo y Boca llegó ganando. Miles de hinchas le dieron un colosal recibimiento cordobazo. Geneise, que esta noche buscará mantener el liderazgo frente a Belgrano. La capital, Newell's y Central, el clásico que hace vibrar a Rosario. Los equipos locales se enfrentan desde las 15 en el Coloso con el arbitraje de Néstor Pitana. Ni Bernardi ni Coudet confirmaron las formaciones. Newell's y Central, título principal de la etapa de la capital. Título principal de La Nación, los candidatos ajustan su discurso en el tramo definitorio de campaña. Scioli y Macri, que marchan al frente, vamos de vuelta, Scioli y Macri, que marchan al frente, buscan ampliar su mensaje para capturar indecisos. Massa, De la Sota, Sanz y Carrió intentan descontar con retórica dura. Los candidatos ajustan su discurso en el tramo definitorio de campaña y en la bajada a 14 días para las PASO, el esfuerzo enorme que hace La Nación por sumarlo a Macri allí en la pelea. ...8 horas 35 minutos... ya pasaron de este domingo. Señor Echeverri, se cree que la gente come vidrio, ya no le creemos más nada. Por favor, vamos para adelante. Te mando un cariño muy grande y hasta en cualquier momento. Gracias. Buenas Buenos días, queridos amigos de Visión Nacional. Nilda de Barrio de Villa Lugano les manda muchos besitos, Gustavo, y a todos los que componen ese espacio. Querido Gustavo, acá tenemos un pichón del presidente de la sociedad rural, que es Macri. Tiene a la mitad de sus empleados en negro, la mitad de su sueldo se cobra en negro, y ahora tiene la forma de contratar, que es para no pagar ni jubilación ni obra social. Besito, Nilda de Barrio de Villa Lugano. Por más que no te vea, te llevo prendida, como brasas al rescoldo, así te llevo encendida. Hola, Gustavo Campana, soy Nora Eugenia desde Salta y me adhiero completamente a lo que dijo uno de tus oyentes. Un repudio y un rechazo total, pero total, a la propuesta de ese candidato, que es el jefe de la ciudad que tienen en Buenos Aires. Y apoyo por siempre y a morir el proyecto nacional de nuestra presidenta de la nación. Saludos y cariños desde Salta para todos. Gustavo, a los genios de Blonen. Si no me falla la memoria, hoy se cumple 63 años de la partida de nuestra querida Evita, y la recordamos con otro gobierno popular. Gracias, buenos días. Visión Nacional. Vamos a recordarla con una frase que generalmente no aparece mucho cada vez que se abre el archivo y se busca la voz de Evita. Pero para mí marca a fuego esto de la pelea constante que vamos dando a través del tiempo, volviendo siempre a los mismos lugares, a dar las mismas batallas en esta cosa cíclica donde vamos recogiendo banderas y vamos siendo herederos de viejas luchas inconclusas, ¿no? Marchas, contramarchas, procesos revolucionarios, contrarrevoluciones. Cuando el radicalismo y el Partido Socialista se unieron en la Unión Democrática y pasaron a ser empleados de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Buenos Aires, el campo nacional y popular se angostó muchísimo. Quedaba solo ese peronismo iniciático de la mano de la estructura del Partido Laborista y todos los obreros que a partir del 43 veían dignificada su vida y empezaban a reunirse en torno a la figura de Perón. Entonces, la verdad es que el campo nacional y popular era chiquito. Y en ese momento, en un discurso del 47-48, Evita dijo algo así como: ya llegará la hora en la que ser peronista sea un derecho. Por ahora es una obligación. Y en ese sentido, uno sabe perfectamente, porque hay que ir a ese contexto histórico, que ella hablaba de un campo nacional y popular tan angosto, que solamente se referenciaba en el peronismo. Así que bien podríamos decir que por ahora, ser parte del campo nacional y popular hasta que terminemos con esas viejas batallas inconclusas es una obligación. Y ya llegará el tiempo en que ser militante del campo nacional y popular sea un derecho. Pero por ahora, como decía Evita, es una obligación. Informate bien. Visión Nacional. La radio pública nacional argentina. La radio pública tiene regalos. Comienza espacio publicitario. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta. No lo volveré a hacer, pero ¿qué puede intentarse? Pues huir, viajar, salir de aquí. ¿Viajar? ¿Pero a dónde? La señorita Julia, de August Strindberg. Señorita Julia, usted será la dueña del establecimiento. Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Entre nosotros ya no existen barreras. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. ¡Hola!

páginas 4 y 5. El título es A dos manos. Los spots de campaña de Mauricio Macri ofrecen una simpática visión del trabajo infantil y no registran la sensibilidad contemporánea ante la pedofilia. Toqueteos a una púber entre sonrisas paternales y carrera de besos con dos nenas. Después del porrazo porteño, el candidato se prueba disfraces que le permitan llegar, sin que se le note demasiado, a las PASO del 9 de agosto. Una radiografía muy puntual, exacta, de vendo rosas para comprarme la bici, ese es el título de uno de los spots, lo habrás visto por televisión. Llega él a un patio de una casa humilde, la casa de Alicia y de Marcelo en La Matanza, y entonces el libreto indica que él le dice: te voy a comprar una bici, no querés que te la compre, no querés que te la regale, y la nena dice: no, yo trabajo para comprarla y planto rosas. Y eso es muy bien descrito, palabra por palabra, a través del análisis de Horacio Verbisky, como una tierna visión del trabajo infantil. La nota termina diciendo: los malabares dialécticos del macrismo para explicar que solo los necios permanecen idénticos a sí mismos, aún cuando se modifique el contexto, no hacen más que ratificar el sentido de la rectificación. Tal como viene ocurriendo en vísperas de cada elección presidencial, es notoria la bancarrota política y cultural de una oposición que se entretiene con naderías que agranda como el zapallo que se hizo Cosmos de Macedonio Fernández, mientras el gobierno encara las cuestiones de fondo que hacen al bienestar de la mayoría. A dos manos, lectura recomendada de este domingo en página 12. Y por otro lado, si te metes en la 2 y en la 3 de Tiempo, vas a encontrarte con el gitano, el puntero de Macri en la Villa 31, que se hizo millonario. ¿De quién hablamos? De Oscar Alfredo Remorino. A finales de septiembre de 2008, Macri ordenó la clausura del corralón del gitano por considerarlo una de las principales fuentes de provisión para la villa. En esa oportunidad también había clausurado un predio de Cementos Avellaneda en la 31. Un año más tarde comenzaron los contratos y licitaciones con Semaco, la firma del gitano Remorino. Entre 2010 y este año, las operaciones se multiplicaron exponencialmente. 45 millones de pesos suman los contratos que tiene Remorino con la ciudad de Buenos Aires por obras en la Villa 31. Y estas dos páginas son ilustradas con tres fotos. Lo ves al gitano subido arriba de sus retroexcavadoras, volquetes y móviles propios. Lo ves al gitano, lo ves al gitano, ahí va, junto al Rabí Shankar. ¿Te acordás del Rabí Shankar? Bueno, el que nos vino a enseñar a respirar en el planetario. Ahí estuvo el gitano también. Y lo ves a este personaje que vive de cómo los vecinos de la 31 quieren hacerse sus casitas, y después, claro, de las licitaciones de Mauricio. Lo ves al lado de su avión, porque el tipo se acaba de recibir de piloto. Un puntero de la Villa 31 resulta que se hizo millonario como contratista de Mauricio. Suplementos deportivos. Mucho River en los suple deportivos y algo de Panamericanos. Dice el suplemento Deportes de Perfil: vuela, vuela. El Monumental vivió una fiesta de despedida. River le ganó 3-1 a Colón, alcanzó a Boca en la punta y hoy viaja a México para la final de la Libertadores. Agrega Leones de Oro y un buen balance. La selección de hockey goleó 3-0 a Canadá en la final. Los Panamericanos terminarán hoy con sensaciones positivas para la Argentina, que mantiene el séptimo lugar del medallero. La Deportiva de la Nación, la mejor despedida. Los Panamericanos cierran hoy y la Argentina tuvo un día de emociones. Oro en hockey y karate, plata en handball y boxeo y un inolvidable bronce en atletismo. La mejor despedida, dice La Nación. El gráfico toma todo. River tuvo una semana espectacular. Anoche dio vuelta al resultado para golear 3-1 a Colón. Venía de clasificar a la final de la Libertadores y de aplastar 5-1 a Rafaela. ¿Qué dice? Abrazo de gol, de crónica. Vení Benítez, cantá conmigo. Los hinchas del rojo se entusiasman con el arma secreta de Mauricio Pellegrino. El delantero hizo un doblete y lleva 4 en las 3 victorias consecutivas luego del receso. Y el superdeportivo de Diario Popular, muñecos en la punta. El River de Gallardo también se copa en el torneo local. Venció 3-1 a Colón y alcanzó a su archirrival en la punta del torneo. Gustavo, te habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Después de 60 años tenemos una gran discípula de Evita, Cristina. Así que, viste, que siempre está la frase actual, volveré y seré millones. Y seguimos, y seguimos. Te mando un beso grande, Gustavo, te quiero mucho. Norma de Oncativo. Hola Radio Pública, te habla Marga de Neuquén. Hola Gustavo, mira, escuché recién a la señora que dijo, recordando a Eva, que se cumplían también 60 años de su muerte, ¿verdad? Yo digo, hay otra frase importante de Eva que se está cumpliendo. ¿Te acordás, Gustavo? Volveré y seré millones. Son millones los que se están dando cuenta de lo que fue el peronismo, de lo que son los Kirchner ahora. Visión Nacional. En Volveré y Seré Millones, bien vale la pena ir al origen de esa frase para rescatar no solo a Evita, sino al padre de esas palabras, que fue Túpac Amaru. Segundos antes de su muerte, su último grito fue volveré y seré millones. Y allí, en los pueblos originarios y en la política siglo XX del campo nacional y popular, representada como nadie a través de Evita, no cabe ninguna duda que hay una síntesis perfecta de ese pueblo al que Sarmiento tildó como la barbarie. Ahí estamos, representados entre los dueños originales del continente y los que después, los hijos de los inmigrantes, los que llegaron de los barcos, tomaron como posta. En esa mixtura estamos todos nosotros, entre la frase de Túpac y los 3 siglos que la separan de Evita. Volveré y seré millones, podríamos agregar, para que cada necesidad siga siendo un derecho. con la firma de Alejandra Dandamas, lectura recomendada para este domingo, página 19 de página 12, el caso contra Alemán, el ex funcionario de la dictadura en la megacausa ESMA. Es en 1980. Juan Alemán era uno de los asistentes de Martínez de Hoz y fue al campo de la muerte a conocer a un secuestrado al que acusaban de haber comandado un atentado en su contra. La defensa del mellizo, el tema de los chicos apropiados. El caso contra Alemán, lectura recomendada de este domingo. Firma Alejandra Dandán, página 12. Gustavo, al precandidato Sergio Massa se le escapó, o justiciero, porque ahora es justiciero, se le escapó en la lista de candidato a precandidato a diputados nacionales, en el séptimo puesto, a Pérez Raúl Joaquín. Es el corrupto y delincuente más grande de la provincia, exdiputado, y ahora está en el séptimo lugar, lo lleva Pérez Raúl Joaquín. Fíjese por internet, fíjese por la justicia de la provincia de Buenos Aires, está acusado de todo. Contaba antes, la tapa de perfil dice la fórmula Macri-Buda y lo ves en posición cena a don Mauricio, que se apoya ahora en una líder espiritual para combatir la tensión política. Si querés más datos, los tenés en la página 36 de Tiempo, los secretos de los cuencos tibetanos que armonizan a Macri. Los secretos de los cuencos tibetanos que armonizan a Mauricio. Top indicó las 9, es tiempo de noticias en la radio pública. Nos queda una hora de visión nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. Es la hora 9 en todo el país, 12 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 93%, cielo algo nublado. Se realizan hoy las elecciones en Villa Allende, postergadas por las inundaciones de marzo. Los habitantes de esa localidad cordobesa participarán además de una consulta popular. Se vota en esta jornada autoridades municipales y al mismo tiempo un referéndum para decidir si se autoriza la apertura de una farmacia sindical que pertenece a la Asociación Gremial de Empleados de Comercio, iniciativa cuestionada por farmacéuticos locales. Internacionales. Grecia flexibiliza paulatinamente su corralito. Mientras discute si mañana reabre la bolsa de Atenas, el gobierno helénico permite el retiro de hasta 2.000 euros para viajar al exterior y de hasta 50.000 para las compañías navieras. Se mantiene en tanto el límite de 60 euros diarios para el retiro en cajeros automáticos, pero podrá acumularse ese monto mientras permite la extracción ilimitada de efectivo a los extranjeros. Deportes. El maratonista argentino Mariano Mastromarino logró una medalla de bronce histórica y cortó una racha negativa de 64 años. El atleta marplatense de 32 años consiguió la presea de bronce número 31 para nuestro país en los Juegos Panamericanos de Toronto, en Canadá. Los últimos que habían logrado una medalla para la Argentina fueron Delfo Cabrera y Reinaldo Gorno en Buenos Aires en 1951. Por otra parte, los Leones ganaron el oro en hockey sobre césped masculino. En la final se impusieron 3-0 a Canadá, el equipo local. El tiempo. Es la hora 9:02 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 93%, cielo algo nublado. Esperamos para hoy una máxima de 19 grados. La Argentina está informada por la Radio Pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Lejos de mi pago, lo recuerdo. Cuando escucho un gato, yo me muerdo. Mira y se me antoja que el río dulce lo he cruzado por el puente carretero, la avenida costanera. Tengo que volver aunque después yo me muera. Y andar bailando de trinchera en trinchera con los changos de mi pago, cada cual con su pareja, y al alba volver aunque se enojen las viejas. Qué lindo es mi pago, Añurita y Santiago. Qué interesante, recién la escuchaba a Clarita y solo iba haciendo la composición de lugar, y en ese medio siglo que nos separa entre la victoria de Delfo Cabrera y de Reinaldo Gorno con la que en el día de ayer, con la medalla que obtuvo en el día de ayer el marplatense Mariano Mastromarino, en ese medio siglo, en los dos extremos de la línea de tiempo, hay peronismo dando vuelta. En el caso de los dos primeros, ninguna casualidad. Delfo Cabrera, aquel viejo peón de campo, bombero voluntario, aquel que entrenaba en Parque Chacabuco y que era federado de San Lorenzo, había conquistado la medalla de oro en la Maratón de Londres en 1948. Todavía tengo en la cabeza como una especie de sonido cada vez que aparece Delfo Cabrera, la voz de Washington Rivera que transmitía para Radio Rivadavia aquella inolvidable maratón. Amigo, llega Wembley, Delfo Cabrera. A ese tipo al que el peronismo armó como uno de los hombres más importantes de esa enorme camada de atletas que por supuesto eran la continuidad del Ñandú criollo, de Zavala, también ganador de una medalla de oro en maratón olímpica, se le sumaba Reinaldo Gorno 3 años después de aquella medalla de oro de Cabrera en Londres. Y no es casual, dame tiempo, dame 12 años para empezar a armar otra vez un cuerpo de atletas que vaya a pelear por lo menos en igualdad de condiciones en Juegos Olímpicos y en Panamericanos. Puede que haya casualidades, pero lo marcan los extremos de la línea de tiempo. Cuando un gobierno llega con apoyo al deporte de base para que eso se multiplique, para que sirva como enseñanza de vida y tantas otras cosas, los resultados llegan. Lejos de mi pago, lo recuerdo. Cuando escucho un gato, yo me muerdo. Me espera y se me antoja que el río dulce lo y cruza por el puente carretero. Sí, buenos días. Esta semana ya aparte casi todo este mes venimos escuchando discursos de dictadura, que es una dictadura, lo de Echeverría ahora, ¿no? A ver cuándo se entera esta gente oligarca que tiene los apellidos llenos de sangre, porque apoyaron todas las dictaduras, que mataron al pueblo. Ahora hay un pueblo levantado, hay un pueblo que realmente tiene dignidad y tiene principios, cosa que ellos nunca tuvieron. Abrazo. Lejos de mi pago, lo recuerdo. Como bonus track de lo que estábamos diciendo recién, ¿te acordás de la maratón de Buenos Aires, la que le dio a Mastro Marino la posibilidad de competir en los Juegos Panamericanos? Bueno, Mastro Marino por ahí no tiene la facha del atleta que generalmente está en el arquetipo del atleta medio. La organización macrista de esa maratón, acordate, buscalo en YouTube, lo vas a encontrar y te vas a reír un rato. Con una moto y un auto le decían, tómatela. Creían que él se había infiltrado en la marcha y que estaba sacándole el lugar al keniata, que para ellos era el primero. Pero ¿cómo un argentino que hacía una década que no ganaba? Tómatela, pibe, correte. Y era el puntero. Prender cohetes, cantar la vida, la gritar fuerte. Sí, habla José de Don Torcuato. El mejor homenaje que le podemos hacer a Evita es votar boleta completa, Scioli Zanini, en todo el país, sin dudar. Los demás candidatos no existen. Gracias. Un beso grande, Gustavo Campana. Lo que relato lo viví yo hace 69, 80 años, hoy tengo 85. Venían los crotos en los trenes de carga y llegaban, mi padre tenía un pequeño almacén de Ramos Generales, llegaban al almacén de Ramos Generales y mi padre les obsequiaba a los que venían un conito con hierba, uno con azúcar y una... Y andar bailando de trinchera en trinchera con los changos de mi pago, cada cual con su pareja y al alba volver. Desde hace una semana y fruto de una muy desesperada estrategia de campaña, resulta que ahora están jugando por los medios a ver quién es más kirchnerista. A esta competencia perversa hay que sumar la presentación en sociedad que hizo Crónica de la bruja de Mauricio y el extraño anuncio de Clarín filtrando los 10 mandamientos del nuevo manual de estilo pro, escritos, por supuesto, por Durán Barba. La mentalista del líder de la derecha para limpiarlo de todos los males deseados por el populismo y las respuestas del gurú ecuatoriano para que los amarillos estén preparados ante preguntas incómodas y acusaciones de travestismo ideológico se suman a las tapas de hoy que hablan de un Mauricio budista. Bueno, a esta altura del partido, mientras con todo este cotillón traicionan a los propios y tratan de tomarle el pelo a los extraños, no pueden alejarse de su naturaleza, aunque lo intenten. No pueden. Se muestran pragmáticos, pero en realidad son cínicos e hipócritas. Por un lado, dicen que no importa si las empresas son públicas o privadas, porque lo que hay que discutir es su eficiencia. Pero en realidad siguen manejando el Estado con cabeza patronal y todos nosotros solo somos millones de números en un largo listado de recursos humanos. Historia 1. La Unión de Trabajadores de la Educación denunció caza de brujas en las 14 escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires que fueron tomadas en junio y en las que en vacaciones de invierno están dando clases para recuperar esos días. El gremio reveló que el gobierno porteño dispuso la presencia de auditores privados. Mira, tipos que aparecen en grupos de 4 o 5 con una actitud muy violenta, que controlan la presencia de alumnos irrumpiendo en las aulas, que sacan fotos de los libros de firma, de los textos que se usan para dar clases y de las salas de profesores. una situación inédita, por lo menos desde el regreso de la democracia, y que solo se emparenta con la noche de los bastones largos. Mañana los docentes se van a presentar ante la justicia y en el Ministerio de Trabajo van a dejar una denuncia por acoso laboral. Ante la falta de vacantes, cuando fracasó la inscripción online, la respuesta del PRO fue containers y aulas Durlock. Ahora, luego de la ocupación de los establecimientos por parte de la comunidad educativa reclamando gas y repudiando el proyecto macrista de eliminar materias como historia de algunos programas de la Escuela Media Porteña 2016, contragolpearon sembrando miedo y terror. Operando como siempre, como patronal de lo que sea. El macrismo eligió una política persecutoria con perfume a terror fabricado desde el Estado. Los alumnos denunciaron que si llegas 5 minutos tarde, los preceptores tienen la orden de marcar ausencia, cuando en realidad el reglamento fija una tolerancia de 20 minutos. En estos colegios, las clases comenzaron el lunes pasado, incluso en los que se votó la segunda vuelta de las elecciones para jefe de gobierno. Y curiosamente, estos colegios fueron obligados a dictar clases desde las 7:45 del lunes, con aulas sin limpiar, con los baños y los pisos sucios. ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Son cínicos e hipócritas. Además, tomaron la ciudad como coto de caza, como patio trasero del country. Historia 2. Hoy, desde las 12, los vecinos del barrio de Saavedra se van a reunir en la puerta del Parque Sarmiento para defender el espacio público que el macrismo pretende privatizar parcialmente otra vez. El secretario de Deportes del PRO, el ex jugador de rugby Francisco Irrazábal, cerró con la Unión Argentina de Rugby la entrega de una parte del predio para la construcción de un estadio propio. El lugar elegido es donde actualmente está la pista de atletismo. Por lo tanto, más de 4.000 alumnos de las escuelas primarias y secundarias de toda la zona se quedarán sin lugar para hacer actividad física. Centenares de atletas y la escuela de atletismo que posee el gobierno de la ciudad van a perder su espacio. Los vecinos tienen memoria. Son mismos que pelearon contra el mismo patrón que quiso invadir el parque con un edificio de la metropolitana y que, lejos de las políticas populares, le robó 10 hectáreas al Sarmiento para hacer un driver de golf. Se trata de el Florentino Molina Golf Ranch, que ofrece 75 boxes cubiertos, 15 boxes de pasto, un cross bunker, que son trampas de arena artificiales que rompen la llanura, 2 putting green, esos lugares para ensayar el golpe final para hacer hoyo, un green para práctica de approach con 2 bunkers, el golpe de aproximación a la zona de definición, por supuesto, bar, confitería, pro shop para venta de palos y de pelotas, salón de eventos y estacionamiento. Por supuesto, también contás en ese lugar que es público, que es tuyo y que es mío, con clases de golf, con vestuarios, con wifi gratuito y servicio de bar en boxes, todo mientras jugás. Cosa que no sucede con ninguno de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que quiera ir al Sarmiento. Son un par de historias, solo un par de historias, alcanzan para entender el espíritu de los dos gobiernos macristas anteriores y para imaginar la gestión futura. Acordate siempre, son dueños, patrones, gerentes de personal. día, Gustavo Campana. Hugo de Viedma, creo que la gran frustración de Mirtha Legrand en no poder bombardear la Plaza de Mayo. Gracias. Gracias, compañero Campana. Muy lindo programa. Felicitaciones a toda la mesa por el programa. Quiero decirle, agregar a lo que dijo recién el compañero, el mejor homenaje que le podemos hacer a la compañera querida, inolvidable Evita, es votar la boleta completa, es apoyar este proceso nacional y popular, este proyecto que es fruto del sacrificio de los argentinos y de la inteligencia de Néstor y de Cristina. Un abrazo grande y los quiero mucho. Habló Juan Carlos de Río Negro, camionero. Lectura recomendada hoy, página 25 de Tiempo. Se pregunta don Hernán Brienza, ¿hegemonía acá o táctica macrista? Macri comprendió que la batalla cultural está perdida, al menos por ahora. Por eso retomó la agenda kirchnerista. Los poderes reales vuelven a apelar las armas que mejor conocen, golpes mediáticos y económicos. ¿Hegemonía acá o táctica macrista? Hernán Brienza, hoy en la 25 de Tiempo Argentino. Suplementos económicos. Suplemento económico de Tiempo, la economía, el mejor aliado de Scioli. Dice, el balance de la primera ronda electoral, más allá de la dispersión, refuerza la candidatura del Frente para la Victoria. Luego del golpe en el balotaje porteño, Macri decidió reivindicar las estatizaciones del kirchnerismo que había repudiado. A pesar de los vaivenes en el mercado de cambios, especialistas aseguran que de la mano de la reactivación y del consumo, el gobernador de Buenos Aires tiene el camino despejado. Opinan Aldo Ferrer, Héctor Valle, Arnaldo Bocco y Mario Rapoport. Finalmente, Cash, suplemento económico de Página 12, la guerra de las promos. En los últimos 5 años, las ventas bajo promociones explicaron el 40% del retail en el país. Los esquemas de beneficios vinculados con empresas de consumo masivo, como diarios o supermercados y con tarjetas de crédito, incentivaron la demanda, pero expusieron a sectores de menores ingresos a precios más altos por quedar afuera de este circuito. El rol de Ahora 12 y su beneficio frente a esta problemática, la guerra de las promos. 9:20, ya pasaron de este domingo 26 de julio. Una mirada periodística distinta. Visión nacional. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, señor. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de la Hotel. Hola, acá en Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis de Río Grande. Desde Tucumán. Bien nuestra ciudad. La radio pública tiene... ¡Argentinos! Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. La victoria es la victoria de tu trabajo. Por eso, vayamos por un trabajo aún mejor. Vayamos porque ganen tus sueños. Y esa será la victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Eduardo Enrique Guado de Pedro. María Cristina Álvarez Rodríguez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571. Te propongo prisión perpetua para narcotraficantes y violadores. Para los que venden droga, la misma pena que para los asesinos. Y efectivo cumplimiento de las penas. El que tiene condena de 10 años, 10 años en la cárcel. Vos y yo, cambiemos juntos... Miedo por seguridad. El cambio justo. Massa presidente. Felipe Solá, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Daniel Arroyo, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Unidos por una nueva alternativa. Frente Renovador, Massa 15. Lista 138. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571. Hay que bajar impuestos a los trabajadores, a las clases medias, a las clases productivas y punto. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Toti Flores, vice. Lista 135F. Cambiemos. 9:00 de la mañana, 22 minutos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215-26.571. El país necesita un cambio, es cierto, pero no cualquier cambio. El cambio justo. Massa presidente. Facundo Moyano, Graciela Camaño, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Unidos por una nueva alternativa, Frente Renovador, Massa 15, lista 138A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Julián Domínguez, gobernador. En la provincia de Buenos Aires, Domínguez, gobernador. Espinosa, vicegobernador. Frente para la Victoria, lista 10. Fin espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Para todos, soy Irma. Los que nos matamos trabajando, dice Margarita Stolbizer en un spot. Y cuando tenía que votar una ley, que era su trabajo, se fue a Francia a ver el rugby a su hijo. Yo digo, este país está lleno de caraduras. Bueno, compañeros, amigos de la ruta. Visión Nacional. Hoy Magdalena Ruiz Guiñazú, en el reportaje habitual del suplemento Domingo del diario Perfil, vuelve a victimizar al victimario, ¿no? Como lo hace, yo te diría, cada 7 días, con una puntualidad religiosa. Y hoy le lava la cara, nada más y nada menos, que a uno de los jueces de la servilleta de Corach, don Claudio Bonadío. Mirá vos, hablando de cómo recibió amenazas en los últimos días para ser apartado de la causa Otesur, etcétera, etcétera, etcétera. Y después el mismo suplemento hace un recorrido por el libro Mundo Pro de Gabriel Bomaro, Sergio Morresi, Alejandro Bellotti, tres autores que hacen una radiografía muy, pero muy interesante de ese Mundo Pro. Y por supuesto, la nota hace eje en todo lo que plantea el libro sobre Rodríguez Larreta. Muestra su pasado como hombre del gobierno menemista, como funcionario de Rucauf, como funcionario de De la Rúa al frente del PAMI, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el título nos obligan a repetir algo que hemos dicho más de una vez, sobre todo porque esto lo cita Mauricio Macri. En el caso de Larreta y en función de su padre, uno podría decir que hay un acercamiento con el Movimiento de Integración y Desarrollo, con Frondizi, que por supuesto es mucho más directo, no hay ningún camino sinuoso para llegar hasta él. Es más, uno podría decir que en función de cómo los Larreta han trabajado junto a Rogelio Frigerio, al propio Frondizi, él es el puente que lo une a Macri a esa frase de yo soy desarrollista o yo quiero ser el próximo Frondizi o cosas por el estilo. Dejando en manos de un psicólogo esto que vamos a decir, es bueno repetirlo. Uno nunca sabe si estos tipos realmente desde el PRO pretenden ser algo así como el estadista al que no le dejaron ser quien soñaba o cosas por el estilo, por aquello de los planteos militares que finalmente terminaron con él, o si cuando hablan de Frondizi lo hacen a través de sus actos. Por lo tanto, cuando Larreta y Mauricio a mí me dicen que quiere ser Frondizi, yo lo primero que me acuerdo es de cómo cajonear el viejo Política y Petróleo para dejar la extracción y la exploración en manos de las multinacionales petroleras, me acuerdo de la represión del Plan Conintes que metía en cana a todos los que tomaban fábricas y a toda la resistencia peronista, a ese Plan Conintes que reabrió la cárcel de Tierra del Fuego, cerrada por Pettinato en el marco del peronismo por inhumana. Me acuerdo de ese general de 4 estrellas, de Larkin, el que vino aquí por orden del Banco Mundial a implantar el Plan Larkin, a cerrar infinidad de kilómetros de vías férreas, ¿para qué? Las multinacionales norteamericanas del transporte, ya sea autos de calle o camiones o colectivos, llegaran hasta la República Argentina, hicieran base en Córdoba y empezaran a reemplazar el ferrocarril por las carreteras. Uní esa historia con la del petróleo. Se sacó mucho petróleo, ¿pero por qué? Porque el plan de los Estados Unidos era ese, reemplazar vías férreas por carretera, y para eso había que tener petróleo. Entre otras cosas, Frondizi reabrió la Mercedes-Benz, que había sido cerrada justamente por la Libertadora. Mirá cuántas cosas. ¿Qué más se me ocurre? ¿Laica o libre? ¿Qué más se me ocurre cuando ellos dicen que quieren ser Frondizi? ¿La privatización del Lisandro de la Torre para que Frondizi le entregue a Eisenhower el frigorífico que marcaba la línea del precio de la carne y quedara en manos de la CAP, de las corporaciones, ese grupo de frigoríficos de los Estados Unidos que se hizo cargo del precio de la carne en tiempos de Frondizi? Cuando hablamos de Frondizi, ¿de qué hablan los muchachos del PRO? Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. El liberal de Santiago del Estero, después de hacer base en River, el millonario llegó a la punta y va por la Copa Libertadores, trae declaraciones de Zamora sobre Macri. No es serio que cambie de discurso ante un resultado electoral un poco negativo. El senador santiagueño le reprochó que hoy reivindique medidas del gobierno nacional que antes criticaba. Y hay declaraciones también de su esposa, de la gobernadora. Una segunda acta de reparación histórica sería importante para Santiago del Estero. La tapa de El Liberal. Dice la prensa desde Buenos Aires, a pura campaña, Scioli recorrió en caravana Lomas de Zamora y Lanús. Macri viajó a Mar del Plata buscando fiscales. Massa visitó la ciudad de Escobar. La campaña se calienta antes de las PASO. El deporte en la tapa de la prensa. River parece una máquina de ganar. Y oros y plata panamericanos. El diario de la provincia de Entre Ríos, a 15 días de las PASO. ¿Votar o no votar según jóvenes paranaenses? ¿Qué piensan de la política y del acto electoral los adolescentes? El diario hizo un recorrido por algunos grupos de amigos y parejas que disfrutan de las vacaciones de invierno en el espacio público para conocer las opiniones sobre política que tienen todos los potenciales votantes. Dice el diario 1 de Mendoza que están estancados los planes del balneario sobre el río Mendoza. La bajada de Blanco Encalada es uno de los paseos que concentran más visitantes en el Gran Mendoza. Luján, Irrigación y otros entes no logran acordar sobre las obras de infraestructura y seguridad. Están estancados los planes del balneario sobre el río Mendoza, denuncia el diario 1. El fantasma de hoy de Clarín, al gobierno le falta plata por el desborde del gasto electoral. Economía frena partidas para otros ministerios, intendencias y algunas empresas públicas. Es porque el central ya emitió y le prestó toda la plata que por ley le puede dar. Además, usó fondos del ANSES y subió la deuda. Todo para fomentar el consumo antes de las elecciones. El último fantasma de Clarín había sido... junto con La Nación, se habla de fraude electoral en la provincia y que faltarán boletas. Hoy dicen que no hay un mango, que ya está. Se gastó todo lo que había que gastarse en la previa de las elecciones. Vamos con el territorio de la provincia de Misiones. La crisis de Brasil se siente en la frontera. Cerraron 1000 comercios en Paraguay entre Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. La devaluación del real frente al dólar registra un récord histórico. Analistas y economistas evalúan el impacto que tendrá tanto en Misiones como en el resto de la región. Dilma acorralada también por el escándalo político. El territorio de la provincia de Misiones. y diario La Jornada de Chubut, título principal, vivienda y trabajo son los pedidos más fuertes del pueblo en Madryn. Vivienda y trabajo, los pedidos más fuertes del pueblo de Madryn. Título principal del diario Jornada de la provincia de Chubut. Es el amor imposible, tal vez el más verdadero. Se ama porque se ama, sin interés y en secreto. Solo sentires se entregan, solo sentir se recibe, y el sufrimiento ennoblece el alma de quien lo vive. Benditos sean entonces los amores imposibles. Tenía las hojas mustias, sin vida rozando el suelo. Sufría la enredadera, solita su desconsuelo. Mas vino el azul destino, con manos de jardinero, y al lado de un árbol nuevo plantó su vencido cuerpo. Se amaron desde ese día la enredadera y el ceibo. Gustavo, soy Susana de Campana. Me parece que Macri nos tira carne podrida con esas payasadas para que nos entretengamos y no hagamos campaña electoral. En eso me parece que tenemos que ser más fuertes. No pensar que ya la tenemos ganada. Hay que seguir hasta el final porque no hay que ir de ninguna manera hay que ir al balotaje. Bueno, es mi pensamiento. Hay un 80 y un 20% solo que se habla del Frente a la Victoria. Hoy la música la pone el Quinteto Bataraz. El ceibo le dio su apoyo, su savia, sus flores nuevas. Y entonces volvió a ser joven y bella la enredadera. El ceibo buscaba el alma y el alma creció con Hola, buenos días. Ayer en Clarín Macri dijo que va a desarmar todo lo que hizo el kirchnerismo. ¿Cómo está mal que viajen bien en trenes nuevos y ahora la clase trabajadora pueda viajar en avión? ¿Que todo el mundo sea trabajador está veraneando por la Argentina? ¿Que hay universidades gratis? ¿Que Tecnópolis gratis da tecnología a todos por igual? Eso está mal, Macri. Norma. Entre otras cosas, Norma habló en Clarín de desarmar los medios públicos. Si bien el hombre en ese sentido no hizo ninguna puntualización, la verdad es que yo creo que le está hablando directamente al oído a Encuentro, a Pacapaca, a un montón de cosas que nacieron de la mano del kirchnerismo. No obstante, atención Canal 7, atención Radio Nacional, habló de desarmar los medios públicos. Buen día, Gustavo Campana y equipo de la Faile Villarreal. No nos olvidemos que Frondizi fue aquel presidente que dio el primer empujón para privatizar la educación con la habilitación de las universidades privadas. Recordemos el conflicto libre-laica, que estaba disfrazado de un conflicto religioso, pero no lo era. Era para que los pobres no pudieran. Las hojas mustias, sin vida rozando el suelo, sufría la enredadera. Lectura recomendada tiene que ver con el suplemento Radar de Página 12 y es un un buen anuncio de algo que uno, la verdad, tiene muchas ganas de ver, ¿eh? Porque no hay tanto escrito para teatro sobre la vida de Juan Manuel de Rosas, y mucho menos en función de juntar, casi en un paralelo permanente sobre el escenario, a dos momentos de su vida. Dice la nota, cuando a partir del 31 de julio Juan Manuel de Rosas llegue al Teatro San Martín, no solo se dará una suerte de reencuentro de los que suelen hacer de la historia argentina un lugar tan imprevisible como fascinante, sino que también será la consumación de un gran proyecto artístico. Se trata de la extraordinaria novela de Andrés Rivera, El Farmer, cuya adaptación es dirigida y actuada nada más y nada menos que por Pompeyo Audivert y por Rodrigo de la Serna, quienes interpretan a Rosas en dos momentos de su vida, de la vejez y el exilio. De la vejez y el exilio. Y ese va a estar en manos de Pompeyo. Y el de los años de ejercicio de su pleno poder, en manos de Rodrigo de la Serna. Página 12, a través de Radar, habló con los protagonistas sobre la forma en que se relacionan teatro e historia. ¿Por qué adaptar a Andrés Rivera? Y sobre la atracción que no dejan de ejercer en el arte contemporáneo los hombres más polémicos. Sarmiento, Facundo y, por supuesto, también el propio Rosas. Pero, insisto, la verdad que será muy interesante, sobre todo porque esto se va a poner en el Teatro San Martín, eso no hay que perderlo de vista. Dijo Pompeyo, Rosas es un fantasma histórico, una figura central que ha sido extirpada metódicamente de la memoria colectiva, la herida bautismal y clandestina que nunca cicatriza, la línea de sangre que une nuestra identidad a la tierra, a la llanura, a lo argentino. La verdad es que a uno le da muchas ganas de andar por ahí el último día de este mes para ver cómo se meten en la piel de Juan Manuel de Rosas, Pompeyo Audivert y Rodrigo de la Serna. A ver de qué se trata esta adaptación del Farmer, la novela de Andrés Rivera. El 31 de julio en el Teatro San Martín, a escena al que sube es don Juan Manuel de Rosas. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Comienza espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. La victoria es la victoria de la Argentina. Somos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y si cada vez en más productos dice Industria Argentina, más rápido daremos la vuelta. Victoria es que cuando el mundo salga a dar una vuelta por el mundo, venga acá, donde el esfuerzo de la gente hace que cada año le gane al año anterior. Victoria es construir a partir de lo construido, como la ciencia, que avanza desde donde dejó el otro. Y si entendemos las cosas de esta manera, nadie detendrá el desarrollo. Y esa será tu victoria. Scioli para la victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. El jueves pasado se anunció que la NASA descubrió un planeta habitable similar a la Tierra. Casualmente días antes me habían puesto al día sobre cómics, series y películas posapocalípticas. La inmensa mayoría muestra un mundo en algún punto tan parecido al actual que sin duda terminaría en otro fin de la humanidad y así sucesivamente. Como todo se retroalimenta, creo que esas películas terminan abonando ese posible mundo posapocalíptico tan violento y angustiante como el actual. Salvo escasas excepciones, las imágenes futuristas muestran la misma competencia y agresión, las mismas diferencias en la posibilidad de acceder a una buena calidad de vida, diferencias que a mi criterio son lo que genera lo anterior, la competencia, la violencia, el individualismo y así sigue un verdadero círculo vicioso aparentemente indetenible. Lamentablemente, la ficción de hombres manejados por máquinas o convertidos en máquinas, a mi criterio ya no es solo ficción, es un hecho que está en ciernes, por ejemplo, al promover la conversión de personas, incluidos niños, en un producto en el que influyen interacciones bioquímicas, quirúrgicas, mecánicas, dependencias farmacológicas manejables por laboratorios. A veces esto es necesario y muy positivo, y no hay que tener prejuicios. Es como una cesárea. Es excelente cuando es inevitable, pero no es sano naturalizar cesáreas cuando se puede tener un parto natural, ¿no es cierto? Por suerte, hay películas como El Planeta Libre, en las que en el futuro existe un mundo con seres que viven en paz, alegría y cooperación. Se me ocurre que si hubiera más obras que mostraran mundos futuros en los que se comparta en vez de se compita, estaríamos de alguna forma ayudando a crearlos y estaríamos influyendo sobre la realidad actual, sembrando esperanzas y no miedo, que para Michael Moore es causa de violencia. Pero no solo obras de arte, todos podemos, los educadores, los padres, los abuelos, al contar cuentos, al jugar, inventar con los chicos, podemos influir positivamente sobre la realidad actual y la futura. La imaginación al poder, ¿no? Sol Mendicini se quedó a dormir en lo de la abuela. Por la tarde hicieron un collage con autoadhesivos de hadas. La nenita de 4 años se fue a dormir muy emocionada. A la mañana, en el desayuno, le preguntó a la abuela: ¿viste alguna hada por la casa durante la noche? No, Sol. ¿Y vos crees en las hadas? En las de los libros y las pelis, sí. Pero en las hadas reales, no, dijo la abuela. Eso me molesta, que yo sea la única de la familia que cree en hadas y en Dios. ¿Vos sabés que hay un Dios? ¿Y hablás con él? ¿Le pedís cosas? No lo sé, nadie lo sabe. Es algo que está en la cabeza de las personas. No se sabe, se cree, dijo Sol. Lo importante, más allá de creer o no creer en Dios, es que tanto religiosos cuanto ateos podemos creer y crear un mundo mejor. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Los trabajadores estamos cansados de los dirigentes tradicionales que le dan la espalda a nuestros reclamos. Vamos con la nueva generación que surge desde las bases. Vamos por la democracia sindical. En la provincia, votá Javelin Gobernador, Cisneros Vice. Movimiento Socialismo, lista 13 ASOB. 9:44 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, 26.215 y 26.571. La Argentina que queremos somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Los que nos rompemos el alma trabajando, porque sin esfuerzo no se consigue nada. Los que nos indignamos cada vez que vemos una familia viviendo en la calle. Vota con la cabeza y con el corazón. Margarita Stolbizer, precandidata a presidente. Miguel Ángel Olaviaga, precandidato a vice. Frente Progresistas, lista 132, MS Igualdad y Decencia. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571. Elisa Carrió presenta la primera campaña política sin usar tu dinero. Hola, soy la misma locutora de este aviso y voy a donar este espacio para Lilita. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Toti Flores, vice. Lista 135F. Cambiemos. Fin espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Gustavo Campana y equipo de Rafael de Villarreal. No nos olvidemos que Frondizi fue aquel presidente que dio el primer empujón para privatizar la educación con la habilitación de las universidades privadas. Recordemos el conflicto libre-laica que estaba disfrazado de un conflicto religioso, pero no lo era. Era para que los pobres no pudieran. Querido Gustavo, yo siento que todo, absolutamente todo lo que hace el PRO está teñido de dos circunstancias fundamentales. La primera, una subestimación absoluta de la inteligencia de la gente. Segundo, un sentimiento de privilegio y de impunidad para todo lo que hace y dice. Puede decir que sí si es no y puede decir sí que no si es sí. Impunidad es lo que siento. Sí, yo entiendo de que vos decís, Campana, de que él va por los medios como de comunicación, pero nos está engañando sobre lo estatal. Él va a privatizar todo. Visión Nacional. Hay una nota en página 24 de Clarín, firmada por Natalia, y después viene ese nombre tan terrible donde hay una... Yo creo que están todas las consonantes del abecedario, ¿no? Nivesky Watt o algo así, es Natalia, una de las plumas más reconocidas del área de internacionales de Clarín, autora de un libro en su momento... apoyando la autodeterminación, ahí va, de los kelpers. Tengamos en cuenta desde dónde dice lo que dice esta persona a la que ahora vamos a leer. El título es Una radio martí a la Argentina. Dos puntos. Emite en inglés para los kelpers. Radio Nacional difunde el Argentine Bulletin News dos veces por día. Lo arma en Buenos Aires y sale desde Río Grande. En Malvinas, dice Natalia, la comparan con una suerte de Radio Martí, la emblemática emisora de Miami que durante décadas penetró al territorio cubano con la intención de voltear el gobierno de los Castro. Ahí ya arrancamos jodido. Si nosotros somos lo mismo que Radio Martí, o sea, la radio de los cubanos gusanos, que desde allí lo que intentaban era... tirar información repleta de pescado podrido imperialista a La Habana, ya es complejo, porque fundamentalmente nosotros le estamos hablando a un pedazo de nuestro territorio y estamos intentando llegar en su idioma, en el idioma del conquistador. No tenemos otra forma, no hay otro puente. Pero me parece que mezclarnos con Radio Martí, ya Natalia, es complicado. El llamado Boletín Malvinas es otro tipo de curiosidad argentina poco conocida y no exactamente igual a la radiodifusora anticastrista. Un microinformativo en inglés de entre 9 y 12 minutos que la Radio Pública Nacional emite todos los días pasada la medianoche y que repite a la mañana siguiente desde LRA 24, su emisora en Río Grande, Tierra del Fuego. El boletín acaba de cumplir 2 años y su objetivo es penetrar con noticias argentinas las Malvinas, a donde llega con alta calidad auditiva y para promover la soberanía radiofónica. Pasada la medianoche de cada día, la locutora de LRA 24, Leda Soto, presenta el informativo Argentine News Bulletin, que después, en un inglés bastante afinado, mirá vos, en un inglés bastante afinado, leen dos periodistas de la Radio Argentina al exterior, RAE, que se encarga de las emisoras de radio que produce hoy el Estado, de las emisiones de radio que se encarga hoy el Estado. El Boletín Malvinas se elabora en las oficinas centrales de Radio Nacional en Buenos Aires y según Natalia, lo que genera es una suerte de diario de Irigoyen para que los isleños estén soñando con vivir en el paraíso. Las últimas líneas de esta nota firmada por Natalia señalan: los comentarios de parte de la población anglosajona fueron negativos. Algunos, por ejemplo, se mofaron de que el presupuesto argentino se destinara a una actividad inútil como la de convencerlos sobre la Argentina. Señor Chelo Ayala, responsable de RAE, ¿cómo anda, compañero? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Gustavo. Un gusto saludarte, un gusto ahí, un saludo a la gente. Bueno, parece que somos Radio Martí, según Clarín, en función de cómo intentamos penetrar en nuestras propias islas, ¿no? De movida ya, el paralelo es complicado, ¿no? Creer que somos la radio de los gusanos de Miami que intenta penetrar en La Habana, cuando lo hacemos desde la Radio Pública Argentina transmitiendo para nuestro propio territorio, ya el paralelo con el que arranca Clarín es jodido. Sí, yo te escuchaba recién porque la verdad no había leído el artículo y qué confusión, ¿no? La verdad que el tema Malvinas generalmente provoca cierta confusión en cada uno de nosotros, ¿eh? No es una confusión que simplemente tiene la periodista que hizo el artículo, pero qué confusión increíble, porque lo que estamos haciendo desde la radio pública es mandar señal a nuestro territorio, como bien vos lo decís, eso no está en discusión. Claro. Y hay gente que vive en nuestro territorio, llamado continental, que habla italiano, que habla español, claro, que habla francés. Bueno, en las Malvinas hay gente que habla castellano, hay gente que habla inglés, hay gente que habla, ¿cómo se llama? Galés. Uh-huh. Hay de todo un poco. Y la idea que partió de RAE y se logró coordinar con la gente de Río Grande fue armar este boletín para mandar información, porque nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual así lo indica, que la radio pública tiene que garantizar que todos los ciudadanos que viven en suelo argentino, no dice todos los argentinos, que todos los ciudadanos que viven en suelo argentino tienen el derecho constitucional y por ley de servicios de comunicación audiovisual a estar informados. Uh-huh. Bueno, se pensó en mandar este boletín de noticias que no cuenta ningún diario Irigoyen o como se llame, simplemente manda las noticias que salen por la radio pública. La verdad que me parece, gastar a los colegas de esta periodista, ya directamente no entiendo, sabemos que por ahí tiene una visión un poco pro-Kelper, claro, pero llama mucho la atención que un esfuerzo del Estado argentino, de la radio pública, de trabajar, de hacer más, por mantener comunicados a los habitantes de la Argentina, sea maltratada, ¿no? Claro, lo primero que tendríamos que decirle, Chelo, a Clarín es que las Malvinas son parte de la gobernación de Tierra del Fuego, y después a Natalia, que hizo un libro auspiciando la autodeterminación de los Kelpers, que habría que revisar algunas cosas que tienen que ver con la palabra soberanía y con los espacios coloniales que todavía quedan en el planeta y fundamentalmente en nuestro continente. Si hablamos de América Latina, podemos decir Malvinas y después las bases militares de los norteamericanos en Colombia y Guantánamo. Pero, el punto colonial por excelencia es Malvinas. Y no defender nuestra soberanía desde el diario de mayor tirada que tiene la República Argentina, simplemente para darle la espalda a uno de los preceptos políticos más fuertes de este gobierno en materia de política exterior, los pone nuevamente del brazo de sus históricos enemigos. Porque en este sentido, hasta si revisás la historia de Clarín, Clarín le está diciendo no a su propia historia con relación a Malvinas. Sí, bueno, sí, pero mira, más allá, por supuesto comparto el análisis que hace, pero más allá de esto, estaría bueno también que aparte de hacer la nota, que puede tener una opinión. O sea, periodista, por Dios, que diga lo que quiera, ¿no? Claro, no me gusta el material, no me gusta lo que está hecho. Pero estaría bueno que también, en el mismo artículo, no sé si lo pone o no, pero que, por ejemplo, RAE, la radio de Iguazú, de la radio pública, transmite todas las noches una hora en portugués que produce también RAE. Muy bien, muy bien. No se trata solo de Malvinas. Muy bien. O sea, hay todo un trabajo de RAE que tiene que ver con garantizar el acceso a la información de todos aquellos que viven en el territorio argentino. Sí. Sabemos que en la zona de Misiones hay mucha gente que habla el portugués. Y bueno, RAE garantiza a través de la radio de Iguazú, le mandamos un saludo a nuestra querida amiga también allá, que esos habitantes que están en esa zona tengan la posibilidad de acceder a las noticias, que sepan que en la Argentina aparte de todas las catástrofes que pueden ver todo el tiempo en los cables o en TN o en Clarín, se hacen satélites, hay Tecnópolis, hay científicos que vuelven, hay radios públicas que crecen, digamos. Parece que todo eso también es garantizar la información de los que viven en el territorio argentino. Y eso es lo que se hace desde RAE, ¿eh? Eso es lo que se está haciendo, en 8 idiomas, atención. Perfecto. Bueno, Natalia, y lo estábamos leyendo recién, casi hasta burlándose de los compañeros de RAE, dice que el Argentine News Bulletin se hace en un inglés bastante afinado. El locutor bastante que lo hace, el locutor, hay dos locutores en el servicio de inglés, una es la señora Miriam Túrcula y el otro es el locutor, el señor Fernando Farías. Sí. Miriam tiene un acento más, llamémoslo americano, Fernando tiene un acento más británico porque su experiencia de vida pasó por Inglaterra, allí estuvo viviendo, son personas que son traductores, son personas que están todo el tiempo esforzándose por mejorar. Vos tenés que ver cuando hacen las traducciones en todos los idiomas, se arman los debates, se entra en Google, se entra en los diccionarios para encontrar la palabra exacta. Cualquiera que es traductor sabe que no es fácil comunicar bien lo que uno quiere decir en distintos idiomas, ¿no? Uh-huh. Más a veces cuando, imagínate traducir al chino la frase de Aníbal Fernández, le das a Macri una calecita y la choca. Claro. O sea, es complicado. Muy bien. Además hay que entrar con giros idiomáticos que por ahí no están dentro de la academia, hay que ir por la cosa cotidiana, ablandando el discurso, haciéndolo más plástico. Sí, y es una búsqueda permanente. Los comentarios es por el desprecio a lo público. Muy bien. O sea, esa cuestión del desprecio a lo público. Claro, se hace desde lo público, es una porquería. Ahora, si Clarín mañana saca la biblioteca Malvinas Argentinas, por viva las Malvinas Argentinas con Winnie Pooh, es lo mejor que va a escribir Natalia, ¿no? Seguramente. Así que no hay que preocuparse, me parece que no hay que preocuparse tanto. Y nosotros, como trabajadores de la radio pública, tenemos que seguir adelante en garantizar el acceso a la información de todos los que viven en suelo argentino. Chelo, un gran abrazo, muy buen domingo. Un fuerte abrazo, saludos a la audiencia de Radio Pública. Gracias, Gus. Escuchabas a Chelo Ayala, director de RAE, en función de esta nota que presenta en Página 24 hoy Clarín, una radio Martí a la Argentina, emite en inglés para los Calpers. El top indicó las 10, tiempo de irnos, ya llegan las noticias a la radio pública con Visión Nacional. Volvemos en 7 días. Chao, hasta la semana que viene.